27, Derechos de los Niños. Despierta, Miguel. Despierta. Muy bien de saber que en nuestro país se han puesto en marcha muchas acciones para hacer que se cumplan los derechos de los niños. Y es aquí, precisamente donde nosotros los padres tenemos la obligación de ser los primeros en llevarlas a cabo. Mi esposa Rocío y yo procuramos dar lo mejor de nosotros a nuestros hijos. Atendemos sus necesidades básicas con amor y paciencia, aunque tenemos carencias económicas. Pero eso no nos detiene para tratarlos con cariño y respeto. ¿De quién serán las plumas? El viento, ¿de quién será también? Los niños preguntan de quién es. Las flores, ¿de quién serán las flores? De cada tarde. Cuando nació nuestra primera hija, nos sentíamos tan contentos y tan orgullosos. De inmediato, Rocío y yo decidimos ir al registro civil para registrar a nuestra hija con el nombre de Margarita y constar que es mexicana de nacimiento. Esta es una responsabilidad que tenemos los padres, porque los niños tienen derecho a un nombre y una nacionalidad. Solo traer niños al mundo, sino hacer frente a todas las necesidades de los pequeños, vigilar su alimentación, su salud y seguir muy de cerca su desarrollo en la medida de nuestras posibilidades. El procurarles una buena alimentación a los niños es muy importante. Desde que Margarita nació, Rocío le dio pecho. ¿Y qué mejor alimento que la leche materna? La lactancia fue una etapa fundamental, no solo para Margarita, sino para Rocío y para mí, porque pudimos demostrarle mucho cariño, ternura y amor. Cuanto más crece, más tratamos de complementar su alimentación. Siempre procuramos incluir en cada comida alimentos diversos y variados, como frutas, verduras, cereales, tubérculos, leguminosas y alimentos de tipo animal. Y ahora, con nuestro hijo Pablo, lo hacemos de igual manera, con el mismo amor, pero ahora con más. más experiencia. Y es que todos los niños tienen el derecho a estar bien alimentados. Del mundo vaga un niño perdido, lleva todas las razas sobre la piel. Si se cruza algún día en tu camino, pregúntale qué busca y te dirá: miguitas de ternura, yo necesito. Le sobra un poquito, démelo a mí. Jugar es otro derecho que tienen los niños. Y además es una oportunidad inmejorable para compartir afectivamente con ellos. El juego los estimula en diferentes formas para un mejor desarrollo físico y mental. Es maravilloso porque, aparte de todo, les encanta. Desde que Margarita era bebé, Rocío y yo le cantábamos y nos poníamos a jugar con ella. Ahora que tiene casi 4 años... el juego es una actividad muy importante a través de la cual se divierte, se relaciona con la familia y con otras personas y aprende. Por supuesto que ahora, con Pablo, jugamos mucho. Y también juegan entre ellos. Sí, me rompí el pantalón. Me caí de la rama del árbol, pero no algo que siempre hemos tenido en cuenta, tanto Rocío como yo, es el respeto y el buen trato a nuestros hijos. A veces los padres creemos que porque son nuestros hijos, podemos hacer cualquier cosa con ellos. Pero no es cierto, ya que los niños también sienten y entienden más de lo que uno cree. Los niños tienen derecho al buen trato y a ser respetados. ¿Sabes, Antonio? ¿Qué? Cada día que pasa, Margarita me sorprende más. ¿Por qué? Fíjate, ahora ya no solo le gusta escoger su ropa y lo que quiere comer, sino hasta organizar lo que quiere hacer durante el día. También quiere decidir dónde poner las cosas en la casa. Bueno, pero tampoco se le puede dar gusto en todo. Claro que no, pero hay cosas que nos dice que son muy importantes. Por eso me gusta que opine. ¿Y es que los niños tienen derecho a dar su opinión? Sí, y debemos sentirnos orgullosos de poder educar a nuestros hijos con respeto, cariño y amor. Por cierto, Antonio, Margarita hoy me dio una sugerencia. ¿Qué opinas de comer dulce de nopales? ¿Dulce de qué? De nopales. No. Pero bueno, ni se te ocurra, porque ya me imagino, mira, si de por sí. Los niños y las niñas, al igual que los adultos, tienen derechos. Pero no basta saberlo si estos no se traducen en acciones concretas. Por eso, en el caso de los niños, somos los padres, en primer lugar, los que tenemos la obligación de hacerlos cumplir en todo momento para su bienestar y desarrollo armónico. Los cuatro primeros años hacen la vida. Guión, voces, musicalización, producción y controles técnicos, Grupo Cántaro. Lorena Gadovius Lujano, José Luis González Romero, Rebeca Herrera Márquez y Hernando Penicho Osorio. Asistencia técnico-pedagógica, Rosa Oseja Yáñez, Marta Beatriz López López y Marta Palma Cristóbal. Para el Programa de Educación Inicial de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Fomento Educativo.